Y esta otra es el día de la boda de mi amiga, de esa que estaba ahí, de Paulina. Mira, nosotros éramos invitadas y entonces nos hicieron una foto en el pueblo, que entonces era todo en el pueblo, pues allí estábamos. ¿Y recuerdas algo del día de esta foto o algo? No, no me acuerdo de nada porque ya hacen muchos años, pero nada más estas bodas eran ir a la iglesia y después a comer todos juntos en la misma casa de la novia. Que hicimos, y después sí, después había baile, salíamos al baile. Y nada, esto es. La novia esa, pues yo que sé, antes había costumbre de ir de negro. Fíjate que yo ya no fui de negro y me casé poco después, pero yo que sé, ella fue de negro, con su ramo, le ponían un tul por la cabeza para que se distinga que es la novia, y ya está. Y encima ahí no está ni el novio, con ella. Que si iba de negro se distinguía más la novia, porque a boda no iban, ya lo ves, que no íbamos de negro.